Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión sábado 15 de abril del 2017, ya estamos a medio mes, estamos en plena Semana Santa. Espero que usted esté disfrutando sus vacaciones tirado en la playa, literalmente, con una hielera al lado. Esos son mis mejores deseos para estas vacaciones. Así es de que quédese con nosotros, que tenemos un programa de especialistas aquí en Fórmula en los Negocios. Nos acompañan nuestros amigos de Adibor y de Logismic, el ingeniero Fernando Santa Cruz, él es el CEO de Adibor, director general, y Mauricio Porter, director de cuentas especiales de Adibor. ¿Cómo están, muchachos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. ¿Cómo estás, Fer? Hola, Roberto, muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Pues muy contento de estar nuevamente aquí contigo, con tu audiencia, pues para platicar de temas digitales y ver pues que los amigos empresarios se monten a esta ola y lo aprovechen para sus negocios, ¿no? Yo creo que el mundo digital, pues yo me acuerdo que platicábamos, bueno, todavía cuando iniciaste con nosotros, Fernando, hace ya casi 5 años. ¡Wow! ¡Qué rápido! ¿Más? Sí, ¿6 años? Creo que vamos 7 o 8, hay que sacar 7 años. La cuenta para el aniversario. Bueno, nosotros cumplimos, 9 el 19 de abril, la otra semana. Entonces, sí, sí, 7 años. ¡Oye, sí, qué rápido! Que 7. Sí, porque nosotros ya este año vamos a cumplir 10 años en agosto. Correcto. Y al menos yo creo que sí son 7. Oye, pues gracias por la confianza, mi querido Fernando. Ha sido, creo que, una buena combinación. Sobre todo, y recuerdo que platicábamos, pues en aquellas épocas, hablábamos del mundo digital como el futuro. Claro. Aunque ya estábamos en plena entrada, apenas estaba levantando Facebook, apenas Twitter, creo que acababa de arrancar. Twitter tiene, creo, 8 o 9 años. Una cosa así. Sí, sí, la verdad es de que, como bien dices, estaban arrancando las redes sociales, no eran ni cercanas a lo que hoy por hoy son y no se habían vuelto tan importantes en nuestro día a día como medio de comunicación, como medio de información, como medio de entretenimiento, como medio para hacer negocios, en fin, muchas cosas que ahora, pues hoy por hoy ya las vivimos, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que en los próximos 7 años, cuando digamos ya van a ser 14, pues vamos a empezar a platicar. Hoy, ¿te acuerdas cuando empezábamos a platicar de realidad virtual y de internet de las cosas? Inteligencia artificial. Inteligencia artificial, machine learning. Vamos, sí, era por ahí del 2017, ¿no? Todavía estamos en el 2025. De lo común que va a ser el tema de realidad virtual. Así como hoy por hoy, pues yo creo que todos traemos ya un celular en la mano. Yo creo que en cada casa, cada persona va a tener su visor y va a tener mucho de su día a día, pues conectado a un mundo virtual, ¿no? Y coches conectados, ¿no? Sí, que eso. Vas a poder ir viendo en el parabrisas tus archivos, tus citas, y te vas a estrellar más fácilmente. Claro, o el coche va a manejarse solo mientras ves tus archivos, ¿no? Exactamente. Es correcto. Con Tesla que está innovando, que no totalmente esto, carros eléctricos automatizados totalmente, que ya rebasó a Ford. O sea, estamos hablando de que en un lapso de 5 años, te gusta, rebasó a Ford, ¿no? O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Prácticamente yo creo que ese es el futuro, ¿no? Como los veíamos en las películas de Minority Report y todo eso. No, como lo veíamos en los supersónicos. Bueno, quizá tú no te tocaron. Claro, era no, fantástico. ¿Sí? ¿Ah? Me gustaban los picapiedras, pero me encantaba. Sí, es de mis favoritos. Tan es así que casualmente el domingo me entró la nostalgia de los supersónicos y me puse a ver unos capítulos ahí en el YouTube. Ah, sí. Eran muy buenos. Sí, pero las cosas que presentaban Es lo que tenemos hoy, la robotina aspiradora. Sí, ya sí. Digo, yo tengo una en mi casa. Los coches que vuelan. No le digas hacia Laura. No, cállate, que no te vaya a oír, no es cierto. Fue Fernando, no fui yo. No, sí tenemos una Ichacha, así le llamamos. Okay. Es un, ¿cómo se llama? ¿Robot? Rumba. Es una maravilla, maestro. Porque la aprietas cuando te vas, o sea, sales del cuarto, ¡pax! Solita se sale, se pone a barrer, limpia todo el cuarto y solita se va a cargar otra vez. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Solita se carga, claro. Solita va a su base, regresa a su base a recargarse. Yo creo que es lo que más me llama la atención, cómo solita ya regresa, termina de ir a dormir, ¿no? Termina de chambear y se va a dormir. No, la verdad que es una maravilla. Pero yo creo que ese futuro a nivel de negocios hay que aprender a utilizarlo en los negocios, ¿no? Porque nos podemos quedar como, pues, cuánta gente que no está en las redes sociales solamente lo usa para el chat, o cuánta gente hay que sube porquería y media en las redes, ¿no? Hay que aprender a que sea productivo hacia tu negocio, hablando de negocios, claro. Claro, definitivamente hay dos maneras. O uno es, le saca provecho y utiliza esas tecnologías a su favor, o nosotros nos volvemos la mercancía, ¿no? Y la realidad es de que, pues, la base de Facebook, mucha gente, más allá de esos, un buen porcentaje de esos usuarios, pues realmente son la moneda de cambio. En realidad a ellos les están vendiendo y ellos son realmente el producto, ¿no? Entonces, como bien dices, hay que conocer las tecnologías, aprender de ellas, saber cómo sacarles provecho para nuestro beneficio. Claro. No que ellos se beneficien de nosotros, que yo diría que ese es lo normal y lo común, ¿no? Pero yo creo que aquí también habría que entender la filosofía de negocios de Facebook, porque tiene que ser negocio para que prevalezca, porque he visto por ahí que la gente se molesta, que saca, que pone en su Facebook, oye, esto es propiedad mía, y nadie, y se ve que no han leído las cláusulas de suscripción de Facebook, ¿no? Porque todo lo que subes a Facebook es propiedad de Facebook. Es correcto. O sea, eso dice el contrato cuando te firmas en Facebook. No tienes derecho a decirle a Facebook, es mío. Sí, es correcto. Uno cuando sube ya esa información, le estamos cediendo todos los derechos de uso y comercialización a Facebook, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente pues no lo tiene muy consciente. Y ahí es donde tenemos que ponernos a reflexionar, decir, ¿quiero hacer negocio con Facebook o yo soy el negocio de Facebook? Correcto, correcto. Y yo creo que ahí es donde las estrategias que apliques para usar las redes sociales es lo que te va a dar el éxito o no de que vendas en redes sociales. Claro, claro. Porque hoy ya se vende mucho en redes sociales, o por lo menos la mayoría de la gente consulta primero en redes sociales o pregunta. Uh-huh. Yo he visto que gente pregunta, oigan, ¿alguien sabe por ahí de un buen plomero, por ejemplo? Es tu consultor. A mí algo, por ejemplo, que me pasa es cuando voy a comprar un servicio, por ejemplo, acabo de comprar un celular nuevo y me ofrecían dos modelos. Entonces me metí a internet, a YouTube en este caso, y buscar las comparaciones. Y los expertos, hay gente que sube y te lo compara uno con otro, tal cual, velocidad, potencia, funcionalidad y modelo, diseño, peso y todo, y te dice cuál es el mejor. Dice, yo te recomiendo esto porque cumple con tal, tal, tal. Entonces hice mi análisis y al final dije, bueno, de lo que tengo presupuestado, lo que quiero, es el que cumple con las expectativas. ¿Y compraste el que más te gustó? Y compraste el que más te gustó. No me importa lo funcional. No, pues así pasa, sí, así somos. En muchas ocasiones así pasa. No, terminamos comprando el que te gusta. Oye, pero que no tiene aquello. Ah, no le hace, pero no está importa, bonito. Pero me gusta, está bonito, sí, literal. Me viste, ¿no? Me viste, porque yo creo que... Yo, amigos, esto va a ser el tema de lo que vamos a estar platicando con ustedes el día de hoy. Quédese con nosotros. La verdad que es muy importante que usted, amigo empresario, aprenda a usar las redes sociales para el negocio. que otra cosa será para la vida social. Pero aquí el secreto, según yo, es combinar lo que hoy se le llama el social media con tu negocio. O sea, es verdaderamente invitar a tus amigos a tu negocio. Que hay diferencias importantes en no nada más poner publicidad en Facebook, que mucha gente que la pone. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este fin de semana de vacaciones. Espero que usted esté disfrutando sus vacaciones como debe de ser. Nosotros agradecemos aquí a Tony Paul, que está en el control operativo, el equipo de Fórmula en los Negocios trabajando para usted. También la cabina de grabación de Fórmula en los Negocios. Presente y hace posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. También a nuestro amigo Ricardo Tapia, el chico maravilla, que está en algún lado de la nube, conectado permanentemente con usted a través de las redes sociales. Y es precisamente de lo que estamos hablando, cómo sacarle jugo a las redes sociales para su empresa. Quédese con nosotros. Esto es, déjeme decirle, pues una emisión de vacaciones, la emisión número 2705. Espero que a usted, yo sé que usted va en su automóvil ahorita, todo el mundo a la hora de la comida ya decidió a dónde va a ir a comer este sabadito, sábado de gloria, hoy es sábado de gloria. Restaurant Ceiba del Iztabay, lo mejor de la comida regional en un solo lugar. Yo le recomiendo que vaya a este restaurante. Sí, verdadera. Mire, si usted nos visita de otra parte de la República y está escuchando este programa, le recomiendo que vaya a Ceiba del Iztabay, lo mejor de la comida regional. Nuestra especialidad son los platillos regionales, hechos con la mejor calidad y apegados a la receta tradicional. Si busca disfrutar de una rica comida a la yucateca, te esperamos de martes a domingo de 8 de la mañana a 9. En estos días, fin de semana, puede usted disfrutar del desayuno buffet que tienen de 8 de la mañana a 12. Mañana dominguito puede usted acudir al buffet, que de veras yo se lo recomiendo. O irse a almorzar, ahorita es hora del almuerzo. Puede probarse una sopa de lima, un relleno negro, un queso relleno, una sopa de mariscos. Obviamente puede pedir lechón o cochinita y todo con chile habanero para chuparte los dedos. Lo mejor de la comida regional en un solo lugar. Déjame te digo dónde está. Estamos en calle 33 diagonal número 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono Itzimná, a 200 metros de la glorieta de la Iztabay. Si usted va a ir en taxi, dígale al taxi que se vaya directamente a la glorieta de la Iztabay. Ellos saben dónde está. Y a 200 metros va usted a encontrar enfrente de la macroplaza Ceiba de la Iztabay. No se lo pierda. Además, si usted dice que estaba escuchando Fórmula en los Negocios, le regalamos una Montejo bien fría. ¿Qué tal? Sobre todo esta hora, ¿qué tal con el calorcito que se nos ha dejado venir aquí a Yucatán? Qué bueno que haga calor así a estas temperaturas para que no venga tanta gente de fuera. Claro. Aunque bueno, yo soy de fuera, pero pero yo llegué cuando no hacía tanto calor. No, siempre ha hecho calor a estas fechas, ¿no? A estas alturas. Sí, sí, la verdad es de que siempre ha sido un clima muy cálido, pero pues la verdad, como una vez escuché, sí, creo que si el clima fuera templado como en otros estados, sería el paraíso, ¿no? Pues sí, digo, el paraíso es de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, y se acabó. Bye. Y de ahí en fuera, todo lo demás es calor. Como dice René, nuestro colaborador, solamente hay dos estaciones en Mérida, La del tren que ya no funciona y la del calor. Pero bueno, me acompañan aquí en el programa, en el estudio, el ingeniero Fernando Santa Cruz y Mauricio Porter. Y estamos hablando cómo sacarle jugo a las redes sociales en la empresa. ¿Con qué empezaríamos, muchachos? ¿Qué recomiendan? Yo creo que primero es quitarse el miedo de estar en redes sociales. Y como siempre he dicho, las redes sociales son una gran herramienta, es un arma de doble filo, ¿no? Tú decides cómo usarla. Tenía un cliente que me decía: yo no entiendo las redes sociales, para mí Facebook y Twitter es puro chisme, puras tonterías, sí, puros memes y puras cosas chistosas, ¿no? Es una pérdida de tiempo. Y platicando con él dije: no, okay, no le tengas miedo a eso, ¿no? Sí, claro que hay muchas cosas chistosas en Facebook, muchas cosas de chisme, pero también hay miles de memes y miles de videos graciosos de gatitos. Pero el chiste de gatitos. Pero yo creo que el chiste es usarlo como una buena herramienta, ¿no? Yo creo que una de las maravillas de estar en redes sociales es que puedes utilizarlo a tu antojo, ¿no? Ok. Yo, por ejemplo, lo uso como centro de noticias. Yo ya no escucho yo ya no veo la noticiera en la noche, ¿no? Ok, sí, yo también, tienes razón. Y el radio, pues la verdad es que las distancias son tan cortas y no paso tanto tiempo en el tráfico como antes, que no me da tiempo completo de escuchar las noticias. Entonces, mi voz de noticias es directamente Facebook, ¿no? Pero decido a quién seguir, ¿no? Decido seguir de todo, desde CNN, New York Times, sí, sí, sí. Reforma, bueno, a Trump, que está directo en Twitter. Sí, antes es mi cuatacho Trump, porque me manda todos los tweets a primera hora en la mañana. Directamente ataca. Entonces es una buena fuente de noticias, ¿no? Antes que nada, yo me acuerdo el primer impacto que tuve. ¿Qué tan rápido es la comunicación en redes sociales? Es cuando falleció Michael Jackson. Ok. Yo me acuerdo que estaba en el trabajo, nunca se me olvidó ese momento. Y una chica dice: no manches, acaba de morirse Michael Jackson. Y todos: ¿cómo sabes? No, lo acabo de leer en Twitter. Y si no hubiera sido por eso, si hubiera sido un año antes de la muerte de Michael Jackson, todos nos hubiéramos enterado hasta en la noche, en el noticiero, o al día siguiente en el periódico, o en el radio de la mañana, ¿no? Es la inmediatez con la que llegan las noticias. Los atentados que desgraciadamente acaban de pasar hace un par de semanas en Rusia. A primera hora de la mañana te enteras a través de Facebook, no a través de las noticias. Fue una situación muy lamentable, pero es el impacto de las redes sociales, ¿no? Cómo te enteras antes que siquiera llegue a los medios. O sea, yo lo pondría como la inmediatez de la información. Exactamente. Aunque también hay mucha basura en las redes sociales, ¿no? Sí, claro. Y es importante cómo tú lo quieras. O sea, yo, por ejemplo, te repito, sigo todo hasta... y también sigo páginas de chistes, ¿no? También he sido algo gracioso. Me gusta tener de todo un poco: noticias informativas, tecnología, igual memes, tonterías y noticias. No, me gusta tener todo un poco para estar actualizado. Y lo que también, algo que me gusta es de que, ¿cómo funcionan las redes sociales y este mundo digital? La maravilla es de que se acopla a mi forma de ser. Se acopla a mis búsquedas, ¿no? Si yo me estoy buscando casas, en este caso, automáticamente me llega la información de rentas de casas. Sí, ¿cómo no? Estoy buscando vacaciones, automáticamente me llega información. Que eso ya es parte de la funcionalidad. Facebook está haciendo eso actualmente muy seguido, ¿no? O sea, ya te pone la información a lo que tú le has dado me gusta. Claro. Y de ahí a veces escucho que la gente dice: oye, me quejo porque estoy viendo puras porquerías en Facebook. Pues porque eso es lo que has visto, o sea, es lo que tú has buscado, ¿no? Sí, es como comentaba Mauricio, uno va diseñando... Uno va seleccionando, preseleccionando el tipo de contenido, y aquí la clave es ir marcando lo que deseamos ver, ¿no? Entonces, algunos temas que, como comentaba Mauricio, es muchas empresas todavía, yo creo que ya muchas tienen presencia en redes sociales. La clave es sacarle provecho, y en dado caso de que no estuvieran todavía en redes sociales, el primer paso, Si hablamos de Facebook en específico, es crear una fanpage, ¿no? Correcto. Y tenerla como la referencia, es decir, esa fanpage va a ser nuestro escaparate como empresa. O sea, la verdad es de que hoy por hoy muchas personas, antes de ir al negocio o comprar el servicio o contratar a la empresa, se meten a las redes sociales y te buscan, ya sea por la dirección, la ubicación o para ver fotos. Entonces, ese tema de visualizarlo como va a ser nuestro escaparate, tenemos que tenerlo muy consciente, ¿no? Fíjense, es correcto, amigos. Aquí tengo datos estadísticos de Facebook del mes de marzo. Dice, cada día se unen 500,000 usuarios nuevos a Facebook. Es decir, 6 nuevos perfiles cada segundo. Es información de marzo de este año. En promedio, de número de amigos que tiene la gente es 338. La media de número de amigos es 200. Mira, interesante. Yo creo que era más alto ese número. Porque nosotros en redes sociales, en la fanpage, andamos por cerca de los 4,000. O sea, no es un mal número. No, ajá, ya esa ya es la parte más empresarial. Acá tal vez el dato va más hacia a nivel personal, de manera individual. Entonces sí es muy relevante, pues, tener esa presencia, verlo como un escaparate, y a partir de ese escaparate trabajar mucho en el tema del contenido, sobre todo visual, ¿no? Pues vamos a seguir platicando de esto, amigo, no se me vaya. Es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, creo terapéutico más que nada, y sobre todo que son vacaciones, pues cargue hielera para todos lados. Ya sabe que esa es la recomendación de Fórmula de los Negocios. Y déjeme decirle, esto fue avalado por doctores. Fue un doctor el que vino a decir que la crioterapia es fundamental. Obviamente esa que te hacen allá en el hospital, que te deshacen tumores con crioterapia. Yo le agregué, pues, la crioterapia para el calor, pues una hielera, ¿no? Claro. No te pasa absolutamente nada. Así es de que, ya sabe, cargar hielera para todos lados. Déjeme darle una recomendación, sobre todo a nuestros amigos restauranteros. ¿Sientes que tu restaurante no te deja suficientes ganancias? Muchas veces esto sucede porque no controlamos las fugas. Sop Restaurant es la aplicación de National Sop. Es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio. El control de inventario por medio de las recetas de tus productos te ayudará a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Además, esto es una función muy importante en los restaurantes, de no desperdiciar alimentos. Es una responsabilidad social, yo creo, de no tener mucha merma en los productos que haces. Entonces, Sub Restaurant te ayuda a controlar los almacenes de acuerdo a las recetas que estás promoviendo en los alimentos. También te ayuda a generar reportes con un solo clic. Así es de que no lo dudes y da el primer paso para impulsar tu restaurante. Contacta con un asesor de National Soft al 941-5077. Mándales un correo, escríbeles ventas@softrestaurant.com.mx. National Soft, la verdad, una empresa 100% yucateca que está haciendo las cosas de maravilla, trascendiendo fronteras a nivel internacional. Bueno, nomás le digo, este Sub Restaurant ya está en Dubai. Ya le dije a Farid que tengo que ir a comprobar cómo funciona Sub Restaurant en Dubai. Estaría muy bien, ¿no? Sí, la verdad es que es una referencia National Sub respecto a tecnología para restaurantes y una empresa ejemplo en el área de tecnologías de información, orgullosamente yucateca, ¿no? Orgullosamente yucateca. La verdad es que nuestros amigos de hay, ¿cuántas empresas hay de tecnologías de la información, Fer, aquí en Yucatán ya? Pues se habla de más de 400. En la Cámara estamos afiliadas un poco más de 110, que son las más importantes de la región. Y obviamente hay empresas más pequeñas, pero sí, ese número está creciendo de manera constante. Y como sabemos, pues es una industria que no tiene fronteras, que se basa mucho en las capacidades y el talento de los yucatecos, porque pues es puro mente factura. Entonces, sí, mente factura, me encanta esa frase. Oye, y además es no, lo que tiene menos costo, ¿no? Bueno, hay que pagarle bien a los programadores, pero el costo es mínimo comparado con otras industrias, digo. Sí, aquí lo que se tiene que hacer es invertir en la gente, ¿no? Como dices, porque la gente y su capacidad es la que puede transformar la economía, obviamente, de la empresa, del Estado y ¿por qué no del país, no? Fíjate, ¿y por qué no del país? Pues ahí tiene usted. Aquí nos acompañan nuestros amigos de Adiworth, el ingeniero Fernando Santa Cruz y Mauricio Porter, y estamos platicando sobre cuáles son los beneficios o qué hacer para que las redes sociales trabajen para usted. Tú tenías y habías comentado que hiciste las recomendaciones para nuestros amigos. Sí, muchas veces no se sabe por dónde empezar. Dices, bueno, ya sé que es importante, pero ¿qué es lo primero que hago? Y demás. Si no han creado una fanpage, yo creo que en el caso específico de Facebook es el primer paso. Crearlo, configurarlo adecuadamente, es decir, poner bien la dirección, los teléfonos, el horario, el logotipo. La segunda recomendación que sería que vean a las redes sociales como su escaparate, porque eso es. O sea, muchos de nosotros, como lo platicábamos en bloques anteriores, nos metemos al Facebook o nos metemos al canal de YouTube o checamos el Twitter para ver dónde está el lugar, qué fotos hay, si hay promociones, qué dicen los comentarios, el tema de los comentarios de la gente. Eso es muy importante. Es muy importante. ¿Cuál es el beneficio, lo que siempre hemos platicado, de estar en redes sociales como marca y como cliente? Si tú tienes alguna duda, algún queja o alguna felicitación que hacer, si tú hablas a través del clásico conmutador, te puedes tardar horas. No, en lo que te contesta la conmutadora, la contestadora y luego la chica y no es aquí, te pasa la extensión y te pasa... Exactamente, y simplemente el hecho que te diga, puede pasar 3 minutos, ¿no? En que te conteste el conmutador, pero 3 minutos estar así en el teléfono sin hacer nada se te hace enorme. Tiempo, es enorme, ¿no? Y para que al final, si la operadora no está de buenas o tuvo un día malo o es simplemente pésima en lo que hace, no te va a dar una respuesta y te va a decir que le llames a otra persona en otra área, en otro día, ¿no? Pero ¿qué es la ventaja de estarnos en... Y tú necesitas madres. Pero ¿cuál es la ventaja de estar en redes sociales? En redes sociales es el contacto directamente con la empresa. Si tú estás hablando, no te contesta un conmutador, sino tú sientes que estás hablando directamente con la empresa. Sí, claro. Y la misma empresa te responde. A mí me ha pasado con varias compañías, con Volaris, por ejemplo, que digo, ay, qué padre, siento que me está contestando directamente la aerolínea, ¿no? Y cuando me quejo, siento que le estoy quejando directamente a la aerolínea. Y en ocasiones me dan respuesta, en ocasiones no. Pero es lo que siempre tiene que haber alguien que te dé respuesta, ¿no? Si tú, sea un comentario positivo, sea un comentario negativo, siempre hay que contestarlo. Es lo que siempre recomendamos nosotros. Aunque sea un comentario negativo, pues no contestarle de manera negativa ni agresiva, sino decirle, ok, comunícate con nosotros, a ver qué podemos hacer, entender cuál fue la mala experiencia que tú tuviste. Y si es una... Porque si solamente contestamos los positivos, las felicitaciones... No, pues digo... No vale la pena, o sea, pues claro que vale la pena, pero es ir más allá, no se trata solamente de eso, ¿no? Hemos tenido clientes que nos dicen, es que yo borro los comentarios negativos que nos ponen. Entonces dejemos, nos comentamos, es lo peor que puedes hacer, ¿no? No borrarlos. No, hay que contestar. Hay que contestarlos. Yo no le llamo tanto contestar. Tienes que abrir la comunicación, la conversación... con alguien que es tu cliente, abriendo la conversación. Pero eso es lo importante que tiene usted que hacer en las redes sociales, conversar con sus clientes. Directamente. Sabemos que hay casos de los trolls, que estos chavos, estas gentes que solamente se encargan de aventar y quejarse del mundo y aventar cosas negativas nada más para atacar por el hecho de atacar. Bueno, tenemos una técnica cómo manejarnos con ellos. Ya los detectamos. Ya sabemos cómo hacer y sabemos cómo irnos, ¿no? Y los bloquean, se acabó, los puedes sacar, ¿no? Claro, es muy importante tener community managers. Claro. Siempre es una recomendación que le hacemos a los clientes, porque muchos clientes nos dicen, no, yo manejo mis redes sociales, loco, pero yo me meto a las... cuando tengo tiempo contesto, ¿no? No es bueno, eso es necesariamente tener alguien que esté en constante comunicación. Si tú como administrador de tu negocio te metes a meter también redes sociales... Sinceramente no todos son expertos en redes sociales. Y si te metes a ser comunicados solamente a las 12 de la noche, que es cuando tú tienes tiempo, que llegas a tu casa, Pues no, porque el mercado no te está viendo a esa hora, ¿no? Claro. ¿Qué tenemos? ¿Qué ofrecemos en Adi? Bueno, ofrecemos tenemos un gran equipo, un fuerte equipo de community managers, y sabemos qué comunicar, que es importante, qué comunicar, cuándo comunicar y cómo comunicarlo. Tenemos correcto, siempre una misma línea de comunicación. Y sabemos cómo tratar con la audiencia. Sabemos cómo tratar con la audiencia positiva, con la audiencia que tiene problemas, y principalmente con los trolls, ¿no? Es lo que siempre decimos, a todos hay que darle respuesta, hay que abrir la conversación, y hay que saber cómo manejarlo. Para la gente que no sabe, ¿por qué no defines lo que es el troll? ¿Quiénes son los que hacen esa...? El troll es aquel individuo que solamente se dedica a trolear o a molestar, a aventar cosas negativas simplemente por el hecho de ser negativo, ¿no? Tú subes una fotografía de un cuadro rojo, y no, dar un ejemplo. ¿Y por qué el cuadro es rojo? ¿Y por qué no nos metemos con los colores azules? Qué poca que es que quieren que solamente nos vayan los azules con los rojos, porque a mí me gusta el azul. Y tú... Y de esos hay muchos. No sabes... Y de esos hay muchos. Entonces, es gente que sinceramente solamente se dedica a atacar y odiar, ¿no? Por eso les llaman los haters. Y nosotros sabemos cómo manejarlos, ¿no? Y es la importancia de tener un community manager que se encarga de cómo manejarlos. Hemos visto casos de muchas marcas, pymes y grandes, que no saben cómo manejarlo y contestan y entran en una guerra con el usuario. Y es lo peor que podemos hacer. Claro, entrar en una claro, guerra con el usuario. No, no es, no es respetarlos. Abrir la conversación. Abrir la y conversación. Hay que saber cómo hacerlo en las redes sociales. Pues amigos, la verdad que la reflexión es importante, y bueno, pues ahorita le damos los datos de Adibor para que los contacte, porque pues por ahí hay que empezar. Vamos a un corte comercial, no se vayan. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana de vacaciones. Apenas estamos en Sábado de Gloria. Todavía las escuelas están de vacaciones también la próxima semana, ¿verdad? Que es semana de Pascua. Sí, así es de que, aunque también en esta semana los bancos estuvieron de vacaciones parte de la semana, ¿no? Pero sí trabajan la próxima semana, sí. Sí, la próxima semana. O sea, y la mayoría de todos nosotros vamos a trabajar, ¿no? Así es de que a disfrutar las vacaciones y el fin de semana. Yo la verdad que los quiero invitar a que se queden con nosotros, y los quiero invitar próximo sábado 22 de abril vamos a celebrar el aniversario de Fórmula en los Negocios, el noveno aniversario, y va a ser en el restaurante Ceiba del Estabay. Están cordialmente invitados, aunque es cupo limitado, pero dese una vuelta al restaurante. Ahí vamos a estar nosotros a partir de las 2 de la tarde transmitiendo el programa en vivo desde el restaurante, así es de que no se lo pierda. Por ahí vamos a estar festejando, pues se dice fácil, pero 9 años, 2711 programas vamos a estar festejando. Wow. Ojalá lleguemos a los 345,500. No, todavía yo creo que ya no me da la pila, pero por lo pronto ahí la llevamos 9 años. Y gracias a usted, gracias a todos nuestros patrocinadores, gracias a Radio Fórmula, pero principalmente a usted que nos escucha y que nos ha aguantado todo este tiempo. Solo yo le pido que lo que escuche aquí en Fórmula en los Negocios, lo que le haga sentido, llévelo a cabo, que esa es la misión que tenemos en Fórmula en los Negocios, para que continúe con nosotros. Pero bueno, nos acompaña aquí en el estudio de Fórmula en los Negocios el ingeniero Fernando Santa Cruz y el señor Mauricio Porter de Adibor. ¿Con qué cerramos, muchachos? Estamos hablando cómo sacarle provecho a las redes sociales. Yo creo que uno de los puntos principales es crear confianza, ¿no? Que lo que con lo que comunicas en redes sociales sea en verdad lo que estás ofreciendo, ¿no? No hay nada peor que comunicar una cosa que no ofrezcas, reflejar una cosa que no eres, reflejar una personalidad que no eres, ¿no? No hay nada peor que una marca que quiera hacer, por ejemplo, nosotros siempre recomendamos hacer un brand character. Brand character. Es una ventaja de estar en Adibor. Creamos brand character para las personas. Okay. ¿Qué es un brand character? decirte algo. ¿Tú cómo visualizas a Corona, la cerveza Corona? Muchos dicen, bueno, yo la visualizo como un joven fresco, que le gusta de música, que le gusta pasar momentos con su familia. Se llama Luis. Luis es un padre joven, le gusta con la familia, le gusta estar con sus amigos. Oye, yo no la veo así, yo la veo como una rubia buenona tirada en la playa. Sumamente deliciosa. Bien fría. Es parte de eso, okay. ¿No? Es como la personalidad. Okay. Corona, ¿cómo viste? ¿Cómo sería? ¿Cuál es la personalidad, no? Y esa personalidad que tienes tú, tenerla siempre, y es parte de uno de los servicios que damos, es darle un brand character a tu marca. Una vez que tienes un brand character, y es después que tiene personalidad, que te dice edad, nivel socioeconómico, estilo de vida y personalidad, una vez que tengas esa personalidad, es más fácil adaptarlo a las redes sociales, a toda la comunicación la que tengas. Eso quiere decir, si eres joven y le vas a hablar a los jóvenes, siempre hablarles de tú. Correcto. No estás mezclando entre tú y el usted, ¿no? O sea, no. O hablas de tú o hablas de usted. Pero si nuestra marca es una persona, un señor un poco entrado a los 40, que muy respetuoso, que quiere hablar de usted porque así es la esencia de la marca, bueno, entonces toda la comunicación va a estar hablando de usted. Correcto. Pero también mezclar tú y usted. Lo que estás diciendo también tiene que reflejar tus principios y valores. Porque en las redes sociales es muy fácil detectar a la gente que te está engañando. Es totalmente. La verdad que es fácil detectarlo, ¿no? Te vas a su timeline y vas a ver las diferencias de las cosas que te dice. O de las cosas que a lo mejor está copiando. Exactamente, hay que tener congruencia, ¿no? Con lo que decimos. Y también es importante, en redes sociales se permite copiar información. Correcto, ¿no? Por ejemplo, sí, compartir información, por así, exactamente, no tanto copiar, sino compartir información, pero siempre decir de dónde es, recomendar la fuente de dónde sacamos información. Por supuesto. Para claro. Que la gente, o si nosotros creamos, que creo que es lo mejor nosotros crear contenido, es porque hablamos de nuestra marca, ¿no? Correcto. Por eso es importante crear contenido que tomar prestado, compartir contenido, ¿no? ¿Qué mejor manera que nuestro contenido sea el que se comparte en lugar de nosotros compartir otro contenido que ya fue previamente compartido? Es lo que hacemos nosotros, también creamos contenidos y ese contenido se tiene que reflejar. Y es contenido 100% hecho por la marca, que es lo que siempre recomendamos. Que sea contenido hecho en la marca, que al final se vuelva viral y la gente quiere recibir más contenido de nuestra marca. Que esto que mencionas, Mauricio, es como darle esa personalidad a tu marca, ¿no? Y que va más allá de la simple publicidad. Exactamente. Ya no es publicidad, porque la publicidad pues sigue siendo que pongas vendo coches color azul, rebasas esa línea, ¿no? Exactamente, qué mejor publicidad de que te vendo pero sin venderte, ¿no? Correcto. No es, okay. Digo, no es como la clásica comunicación que yo siempre digo, la jarcelera o la jabonera de Llévese, aquí estamos y le venimos ofreciendo el descuento. No, eso ya quedó. Eran los merolicos de allá de la Ciudad de México. Solamente hoy en autos va a poder encontrar el Ford Mustang a 98 pesos. O sea, no, eso ya quedó atrás. Es qué mejor manera de ofrecer el servicio sin que la gente sepa que lo estamos, sin que la gente sienta que lo estamos ofreciendo, ¿no? Es como siempre le digo, es como conquistar a una chica, ¿no? No llegas el primer día y le tratas de dar un beso. No. No te va a querer, te va a rechazar. Dice, bueno, ¿por qué me quiere besar? Primero es seducirla, coquetearla, y ya después ya te llevo un beso, ¿no? Ya te llevo a cenar, ya. No nada de golpe, no lo sienten así, no sienten atractivos. Fíjate que a mí me ha sucedido en mi Facebook que hay mucha gente que me etiqueta porque está poniendo un anuncio. Y entonces etiqueta a 50 gentes o 100 gentes. Y yo tengo que ir a quitarlo. Y finalmente a veces a algunos les he contestado, oye, no pongas en mi, con una etiqueta, porque va a aparecer en mi timeline o en mi biografía, tu anuncio. Es más, yo no quiero ni comprar tu producto. O sea, no tienes por qué anunciarlo en mí. Eso es muy muy mal gusto, ¿no? Hay mucha gente que se cuelga exactamente de eso solamente para ser notados, ¿no? O sea, yo me pasa que tengo muchos amigos influencers dentro del medio y que la gente se quiere colgar de solamente por eso. Oye, ¿ya viste la nueva promoción? Como sí, manager, sí. Y es como, no lo hagas así, ¿no? O sea, si quieres, ahora sí que pagan y lo hacemos, ¿no? Ah, bueno, que sería diferente, claro. Págame y llegamos, vemos de qué manera lo podemos hacer. Claro. Y se cuelga, ¿no? Trabajamos una propuesta. Que es una función de influencer. Es una función de influencer, exactamente. Pero colgarte así por colgarte se me hace de... muy mal gusto. No, la verdad es que sí. Sí, no. Se me hace de lo peor. ¿No? Sí, y la gente lo ubica, ¿no? O sea, te posiciona ya en un segmento, pues que no va alineado a esa identidad de marca. Y como decía Mauricio, cuando ya entramos en estos detalles, es muy relevante mantener activa la página. Y muchos no se suben al 100% a las redes sociales porque dices, ¿a qué horas? No tengo tiempo. No sé cómo crear contenido, nada más recomparto, pero el recompartir, aunque vas proveyendo, vas compartiendo información de valor, a veces la clave es crear contenido propio de la marca, ¿no? Comunicar lo que la marca es, los productos que se ofrecen, y ahí es donde entra un equipo como los que contamos en Adibor, que está especializado en crear ese contenido único, generalmente ya muy visual, muy orientado al tema de imagen y video, que de forma tal que destaque, ¿no? Que verdaderamente comunicas lo que la marca es. Claro, claro. Y adicionalmente existen técnicas para que ese contenido tenga un alcance mucho mayor y no se limite y realmente sea un escaparate como estábamos platicando, ¿no? Entonces, a veces dices, no, pues yo, a ver, cuando tengo tiempo la manejo y cuando tengo tiempo les contesto. No funciona eso. Entonces es, dices, bueno, es un tema que vale la pena considerar. Ya el que no está en las redes sociales está perdiendo tener esas sí, no, está perdiendo mercado, está perdiendo mercado. Posición. Y realmente dice, tal vez yo no puedo contratar esto, y la verdad es que son servicios bastante accesibles, simplemente es cuestión de acercarse. ¿Y dónde los pueden localizar, muchachos? Nos pueden encontrar en adibor.com o a los teléfonos 941-5555. Estamos en Spotify, en Facebook y en Twitter. Ahí está. Pues muchas gracias, Fernando. No, gracias por estar aquí. Mauricio. Muchas gracias. Y una última recomendación. En verdad, no menosprecien redes sociales. No es una pequeñez. Muchos lo ven como, pues estoy en redes sociales. No es estar. Hay que estar con una razón. Y dejarlo en manos de expertos, sinceramente. Gracias, Mauricio. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por estar aquí. Buen provecho, buenas tardes. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios.